Mesera, dame otra botella de tequila reposada y una juca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado. Porque hoy quiero desacatarme, olvidarla y ya no recordarme. Esa diabla quiso utilizarme, pero soy muy tigre pa' dejar casarme. Álvaro, ponte ya, yo no estoy pa' llorar por un culo. Sacataré, apenas ahora es que la noche empieza. Rula y mire, y ya tengo un par de palos en la cabeza. Agárrate, y ahora vamos a ver a quién le pesa. Hoy gozaré, y bien borracho voy a bailar esta pieza. Póngame un dembow, sos dominicano. Traete par de malas, vamos a un corito sano. Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano. Y ando con todos los poderes, más fuerte que el puño hermano. Y andamos en play, siempre con la movie bien alta. Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta. Seguimos en play, siempre con la movie bien alta. Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta. Oye, Farru, pa' la pinga, la llora aire, culo. Empezó el desacato. Lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Vamos a una orgía, que se joda todo. Yo era un hombre serio que se desacató. Ya no aguanto más, que se joda todo. Cero sentimiento, yo quiero un toto. Yo no lloro culo, la que se fue. Después no estoy llamando para que yo te dé. De mujeres como tú, ya yo me quité. Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe. Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida. Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva. Quiero que tú veas cuando me le subo arriba. Que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba. Llora, llora. Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Llora, llora. Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora. Yo no lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Yo no lloro culo, yo tengo pile cho, cha, che, chicho, chu. Te amo, pero hablamos jamás. See you later. Ya yo no estoy pa' llorar por un culo. No estoy pa' ti. Prefiero que me mate a mí el orgullo. No llame más. El tiempo a cada quien le da lo suyo. Estoy en la mía. Ya yo no soy de nadie y menos tuyo. El alfa. Wow. Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo. Tú estás clara. Y cuando tú me llamas, yo me curo. Estoy en la mía. No me sofoque más, ¿cuál es tu apuro? Ya yo te di bande, eso es seguro. No estoy pa' ti.